soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo. Estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal, una quinta de pan con armonía para despegar en tren. Esquinas violentas voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Conquista magnificar, una palabra robusta para endulzar la carga unida. Vamos a derrotar el triste antifaz, la sangre oscuridad. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba. Pasó y lo que pasó, pasó.